Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Un abrigo para el sol. Hacía frío, fríísimo, requete frío. Adentro de las casas había que prender el horno, las hornallas, velas, estufas, hasta fogatas, con tal de calentar un poco el lugar. En el desayuno, la leche había que tomarla de un trago, porque si quedaba un rato sobre la mesa, se convertía en helado. La comida se enfriaba en el tiempo que tarda un tenedor en ir desde el plato a la boca. La gente se ponía encima cuanta ropa encontraba en su ropero, y para dormir, con pijama, tapados, gorros y guantes, se metían debajo del colchón cubierto de frazadas. ¿Bañarse? Era parecido ir a la guerra. A todo el que se bañaba en aquellos días, sin protestar, se lo consideraba un héroe nacional. Fuera de las casas todavía era peor. Para hacer las compras había que ponerse una bufanda hasta en las uñas. Al caminar los pies se endurecían como témpanos y al hablar las palabras se hacían como copos de nieve. Pero, ¿qué les digo? Si hubo que vestir a los monumentos de tanto que tiritaban, corrían el riesgo de caerse abajo. Los árboles estaban pelados por el otoño. Se agarraron todos una gripe ese año. Y fue esa, la gripe de los árboles, la que provocó el desastre mayor, lo que en la historia se recuerda como la famosa invasión de los estornudos. Sí, la invasión de los estornudos, el ataque de un poderoso ejército de achís que ocupó la ciudad apoderándose de todo y de todos. «Hola, achís», decía uno. «¿Cómo te va, achís?», respondía el otro. Salió la moda achís. La música achís, las remeras achís, en resumen, entre el frío y el achís, ya no se podía respirar. Doña Juana Juanita Juanura, una viejita tejedora de la ciudad, creyó que con sus lanas y sus agujas ya nada podía hacer por su gente, y envió una carta al sol, a su amigo Sol, que entonces descansaba tranquilo tras una nube. «¡Socorro, amigo!», le decía en la carta. «Nos vamos a morir todos de frío aquí». El buen sol leyó el mensaje y sin pensarlo arrancó algunos de sus rayos y empezó a brillarlas como lana. Hizo una montaña de madejas doradas como él, como el sol, que en un arco iris las mandó en un paquetito como un tobogán a la ciudad. Al recibirlas, Juana Juanita, la tejedora, se puso a tejer y tejer abrigos hechos de lana de rayitos de sol. Así es que en poco tiempo la ciudad volvió a su ritmo normal, a pesar del crudo invierno, porque ¿quién iba a tener frío con un pulovercito de sol o unos guantes de rayitos de sol? Nadie. Salvo el pobre sol, que al quedar sin rayitos, desnudo, se enfermó gravemente. Y lo encontraron todo pálido y afiebrado en un rincón de niebla. Lo acostaron entonces en una cama de flores, que ellas mismas hicieron. Lo abrigaron y alimentaron hasta que sus rayos volvieron a crecer, fuertes y calientes. Una vez curado, el buen sol volvió al cielo, y al día siguiente, para alegría de todos, comenzó la primavera. Este cuento lo escribió Silvia Schuher. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? El pájaro carpintero. Muy derechito y fuerte es mi pico. Voy martillando sobre los troncos, a veces fuerte, otras muy suave, muy ligerito o despacito. Voy para arriba, voy para abajo, trepo a saltitos y no me caigo. ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? El pájaro carpintero. ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? El pájaro carpintero. Si buscan verme por el gran bosque, quédense atentos y abran los ojos. Mi gran copete, rojo, muy rojo, aunque estén lejos, verán muy pronto. ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? El pájaro carpintero. ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? El pájaro carpintero, tero, tero. Papá, te extraño, gracias, te amo. Acompañar en el desarrollo del lenguaje. En estos días en que todos y todas estamos más tiempo en casa, papá, mamá, abuelos, tíos, quienes convivan con los chicos y las chicas, podemos pensarlo como una gran oportunidad para compartir. La comunicación y el intercambio son indispensables para favorecer el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas. Aprenden a través del juego y de la interacción que tenemos con ellos y ellas. La comunicación y el lenguaje se aprenden mediante esta interacción, por el simple hecho de estar juntos y conversar. Esto hace que aprendan a hablar y adquieran más vocabulario, más palabras. Cada niño y niña es diferente. Tienen su propio ritmo de aprendizaje. Las familias debemos estar atentos a este desarrollo, sin compararlos con los demás. Nos gustaría, mediante este medio, poder brindarles algunas sugerencias para que tengan en cuenta al momento de conversar con sus hijos en la vida cotidiana y que son muy importantes para el desarrollo del lenguaje. Hablar menos. Debemos dejar espacios para que los niños y niñas hablen. Hablar más despacio. Esto los ayuda a que les des tiempo a comprender y a pensar lo que quieren decir a continuación. Utilizar frases cortas para facilitar su entendimiento. Hacer visible, señalando con gestos aquello de lo que hablamos, para que los niños aprendan a relacionar palabras con aquello a lo que se refieren. Hablarles bien, sin imitar como ellos lo dicen. Nosotros debemos hablarles correctamente. Esto no significa hablar de forma aburrida, como si fueran adultos. Debemos utilizar sonrisas, entonaciones diferentes, gestos, cambios de ritmo. Se trata de hablarles con emoción. Es normal que cuando están aprendiendo a hablar, pronuncien mal algunas palabras, inventen otras y conjuguen los verbos de forma incorrecta. Debemos corregirlos. Pero no se trata de decirles, por ejemplo, no se dice pota, se dice pelota. En cambio, podemos decirle, un comentario, por ejemplo, «Ah, ¿vos querés que juguemos con la pelota?». De esta forma, generamos una interacción más relajada y agradable. Todos los juegos con personas son más estimulantes y permiten establecer interacciones directas con los bebés y con los niños más grandes. Y con ello, aprovechar para repetir palabras, comprender significados y disfrutar de la compañía. Todos los momentos de la vida cotidiana son oportunos para ampliar y enseñar vocabulario, o sea que conozcan más palabras y nuevas. Por ejemplo, si están cocinando, nombrar los utensilios, cuchara, tenedor, fuente, pizapapa, las acciones que hacen, voy a batir este huevo. Pedir ayuda, ¿me das la cuchara? Pedir una un poco más difícil, tráeme la fuente que está arriba de la mesa. Lo mismo en el baño, con la higiene, nombrar las partes del cuerpo, conversar para qué sirven, nombrar la ropa que se sacan y que se ponen, poner una ropa en una parte del cuerpo equivocada, por ejemplo, una media en la mano, y decirle, ah, ¿no va acá? ¿Dónde entonces? Miren revistas, cuentos, nombren lo que ven y señalen. Que escuchen cuentos e historias. Volvemos a decir, el habla y el lenguaje se desarrolla estando con otros y con la interacción. Aprovecha este tiempo que están en casa. Hola, los invito a jugar una carrera, pero no corriendo, una carrera soplando. ¿Se animan? Con un papel que no sirva, hacemos un bollito del tamaño del puño de la mano, como una pelotita. Cada participante tiene que tener su pelotita de papel. El juego consiste en ponerlas en un extremo de la mesa y soplarlas para que llegue al otro extremo. Eso sí, no vale ayudarse con las manos. Vamos a ver qué velocidad que toman, ¿sí? Bueno, hasta la próxima. Piojo no es cualquiera, usted aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda de los jardines a tu casa, mandale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.